En Radio Santiago Bueras presentamos Radio Espacio, con la conducción de Mauricio Béjar, quien dará a conocer a los músicos y bandas emergentes e independientes chilenos. Sean bienvenidos al programa de hoy. Ok, señores, llegó la hora donde los músicos under dejan de ser under para convertirse en protagonistas del dial FM. Claro, mi nombre es Mauricio Béjar y ya estamos dando vida a una nueva edición de Radio Espacio, como siempre a través del 103.7 FM Radio Santiago Bueras. Oigan, muchachos, les quiero dar la bienvenida a esta nueva semana de música. Les quiero contar que ando completamente a la moda, sí, ando terriblemente resfriados, así que, bueno, vamos a hacer igual el programa, claro, porque lo importante aquí es la música que va a sonar a través de la señal del 103.7 FM, son los músicos los que tienen el protagonismo en este programa. Para hoy, nuevamente, vamos a tener una cápsula nuevita. Estamos hablando de los muchachos de Melancólicos Anónimos, que llegaron hasta el Living Studio Radio Espacio a realizar su formato desenchufado. También tendremos una presentación de una banda que no ha sonado aquí en Radio Espacio. Otro estreno para todos ustedes, claro. Y por supuesto, excelente música para esta tarde de lunes. Cuando ya son las 3 de la tarde con 2 minutos, comenzamos con todo, con este que es un estreno, ¿ah? Es lo nuevo de Ácido Muriático, claro. Parte de su nuevo disco, A Cambio de Nada, escuchamos el tema Falsa Caridad. Falsa Caridad es lo nuevo de Ácido Muriático, claro, de este disco que está fresquito, el disco A Cambio de Nada, de estos muchachos que incluso ya estuvieron en el Living Studio Radio Espacio realizando su formato acústico, como usted ya lo sabe. Recuerde que ahí en www.radioespacio.tk también puede ver los videos de cuando los muchachos estuvieron por acá realizando su formato desenchufado. Quiero enviar un gran abrazo al Che, al Mota, a Pepe, a Jimmy y a Rengo, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Ácido Muriático, que nos presentaba este nuevo single, Falsa Caridad, lo nuevo de estos muchachos. Oigan, recuerden que estamos también en contacto junto a ustedes a través de nuestra línea telefónica, que es el 531-0928, 531-0928, para que se puedan comunicar con nosotros y opinar de toda la música que suena, como siempre, los lunes y los viernes aquí en Radio Espacio. Recuerden también que en nuestra página www.radioespacio.tk está el chat en vivo, claro, donde ya tenemos personas que están ahí escuchando el programa y participando de esta emisión, claro, de esta emisión de día lunes en la tarde. Así que a todos los amigos que están escuchándonos a través de la señal de internet, lo pueden también comentarnos a través de nuestro chat que se encuentra ahí en www.radioespacio.tk. Ahí está en una esquinita el chat para que se puedan comunicar con nosotros también de esa forma. ¿Les parece, muchachos? Oye, y bueno, les tengo un dato, porque si están aburridos de filas eternas al hacer sus compras, es súper fácil. Prefiere De Fidel, un mini market donde encontrarás de todo y al mejor precio. Ahí en Rafael Riesco Bernal 394. Carnes, abarrotes, frutas y verduras, artículos de aseo, congelados, alimento de mascotas y todo lo que tú quieres en un solo lugar. De Fidel. Ven a disfrutar de la mejor atención solo en De Fidel. Su número telefónico, el 532-4255. Te lo repito, 532-4255. Y te repito la dirección para que vayas de inmediato a De Fidel, ahí en Rafael Riesco Bernal 394. Esto es Ex 1 Norte, a pasos del paradero 15 de Pajaritos. Están siempre con nosotros los amigos de De Fidel. Por cierto, un gran abrazo ahí para la señora Berta y Don Fidel, que son los que están junto a los músicos independientes todos los lunes y todos los viernes aquí en Radio Espacio. Oye, claro. Y lo que les decía la semana pasada, oye, lamentablemente no algunos no hicieron caso, pero si usted fue inteligente, hizo caso, y si se tomó sus traguitos de más, no condujo, claro, ¿qué es lo que hizo? Llamó a Radio Taxi Las Golondrinas, porque si vas de Maipú a otra comuna o estás en otra comuna y vienes a Maipú, hazlo simple. Radio Taxis Las Golondrinas. Su número telefónico, el 789-6296 o el 789-6308. Convenios con empresas, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, ¿eh? Aeropuerto. Y lo más importante, ¿eh? Atención todo el día y toda la noche. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Recuerde los fonos, el 789-6296 o el 789-6308. Se los repito, 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas, que también están junto a nosotros, así que prefiéralos. Claro, porque ellos apoyan a la música independiente también. Un gran abrazo ahí para Don Mario, que también siempre está apoyándonos, ¿no? Oye, pero tu celebración también puede tener un sello especial. Ven a conocer El Bistro. En El Bistro encontrarás la más amplia variedad en tragos. Macerados, ron, tequila, gin o vodka son solo algunas de las alternativas que te ofrece El Bistro. Avenida Primera Transversal 3364, esquina Rafael Riesco. Foro 723-2203. 723-2203. Ven y disfruta del mejor local de Maipú para tus happy hours. El Bistro. Oye, claro. Ahí, por ejemplo, en el bar, un bar espectacular que tienen. Te estará esperando Don Mario y Cristian. Ahí que harán de todos los tragos que tú quieras para tu happy hour. De verdad, anda a conocer el tremendo local que tiene El Bistro. Claro. ¿Dónde? Ahí en Primera Transversal 3364. Muchas gracias a los amigos de El Bistro. Hoy recuerden que todas sus opiniones, consultas, sugerencias o saludos los pueden hacer al 531-0928. 531-0928. También está nuestro mail de contacto, que es radioespacio@hotmail.com. Y también nos pueden seguir en Twitter, donde es @radioespaciopod. Eso a través de Twitter. Y por supuesto, nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como Radio Espacio. Claro, de ahí vamos a saludar a las personas que están por ahí también. ¿Les parece? Bueno, en este minuto les quiero presentar a una nueva banda, un estreno de banda que no ha sonado aquí en nuestro programa y lo hace por primera vez hoy. Claro, estamos hablando de Asizum. Hoy una banda que nos contacta desde Concepción, porque este es el proyecto de Felipe Moreira, que es su guitarrista y vocalista. Bueno, este proyecto comienza por allá por el 2004 con el más puro estilo rock and roll, claro. Los músicos que lo acompañan en este minuto en Asizum a Felipe Moreira son Raúl Monsalve en guitarra, Ronald Parragués en batería y Sebastián Aguayo en el bajo. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato cuál es la música de Asizum, porque escuchamos el tema Cientos de Años. Estás en Radio Espacio. Cuando llegó la escoria a la conquista de mi América, les abrirán todos sus sentidos. Nuevos aromas, nuevas dudas, finos sabores, sean todos bienvenidos. Fiestas que representan la alegría de naciones todas unidas. América brillando está ahora, juntos conmigo cantamos. Olvidaremos y celebraremos, tenemos el control, habitantes del primer mundo. Supuestos evolucionados, lanzados, traduzcan lo cantado. Nací todavía en este nuevo y mágico mundo. Está claro que debemos seguir mejorando y avanzando. América está avanzando, años unidos, avanzando, cientos de años. Era el estreno de la banda Acizum, que nos contacta desde Concepción con este tema, Cientos de Años. Claro, Cientos de Años, el proyecto de Felipe Moreira, el guitarrista y vocalista desde Concepción. Hoy le enviamos un gran abrazo hasta allá a los muchachos de Acizum. Bueno, por supuesto a Felipe, también a Raúl, a Ronald y a Sebastián, que son los músicos que lo acompañan en este minuto. Y escuchábamos este tremendo tema, Cientos de Años, que es parte del disco Vuelo, Bailo y Lo Creo, el EP que está fresquito de este año, 2010. Si usted quiere saber más sobre este proyecto, Acizum, puede hacerlo. En internet tiene que ingresar al www.myspace.com/compositorfm. Tal cual, en el myspace.com/compositorfm para saber más del proyecto de Felipe Moreira, Acizum. Hoy un gran abrazo para ti, Felipe. Muchas gracias por ser parte de Radio Espacio desde ahora, claro. El estreno de esta banda a través de la 103.7 FM. Buenísimo, el tema Cientos de Años. Oye, qué bien. Oye, quería saludar a una persona que nos acaba de llamar al teléfono. Estábamos con nuestra amiga Blanquita Turman, que nos llamó desde ahí, desde el sector de Pajaritos. No quiso salir al aire, pero dijo que ella siempre escuchaba todos los programas de aquí, de la Radio Santiago Veras, y que le parecía muy bueno este programa. Nos llamó para felicitarnos, no quiso salir al aire, pero muchas gracias por sus palabras. Blanquita Turman, un abrazo para usted, por supuesto, y muchas gracias por llamarnos y hacernos saber que le gusta también la música independiente, que suena todos los lunes y todos los viernes aquí en Radio Espacio. Así que los saludos para allá, para el sector de Pajaritos, que también nos están escuchando. Oye, recuerden que nosotros estamos toda la semana a este mismo horario, claro, porque mañana vamos a estar con una nueva edición del programa de película. Recuerden que ese programa va los martes, miércoles y jueves, y a la misma hora, de 3 a 4, claro. Y Radio Espacio va los lunes y los viernes. Es decir, toda la semana estamos junto a usted a través del 103.7 FM. Quiero saludar a las personas que están en este minuto en el chat. Claro, porque está Moldun, como siempre, anda por ahí dando vueltas en el chat. Nos están saludando también los muchachos de Terraplén, Lady Macbeth. También vi a los muchachos de ¿cómo se llaman? De este gran grupo, Melancólicos Anónimos. Ojo que vamos a ir a continuación con eso, que fue el desenchufado que estuvimos grabando junto a ellos ahí en el Living Studio de Radio Espacio. Pero no se impacienten, ya viene. Pero antes, hoy les tengo un dato súper bueno, porque mira, el fin de semana fui a comer pizzas ahí a Il Picolino y de verdad estaban buenísimas. Como ya les dije, el dueño del local nos dio un 50% de descuento y también le dará el mismo porcentaje de descuento a todos los auditores de este programa. Claro, sí, un 50% de descuento a todos los auditores. Esto en pizzas medianas o familiares de 3 o más ingredientes para consumo en el local. Ojo que esto es de lunes a jueves de 18 a 21 horas. Así que aprovechen el 50% de descuento. No es menor, ¿ah? ¿Eh? Claro, para que vayan a disfrutar de excelentes pizzas a la piedra ahí en Il Picolino. Ahí en Avenida Primera Transversal 1981A. Avenida Primera Transversal 1981A, recuérdelo. Y también hay reparto a domicilio, ¿ah? Para que averigüen qué es lo que pueden pedir para que les llegue a la casita. Súper simple, tienen que llamar al 833-9609. 833-9609. Y claro, también los pueden visitar en internet en el www.ilpicolino.cl. Ilpicolino.cl, La Vera Pizza a la Piedra. Un gran abrazo para los muchachos de Il Picolino, que realmente siempre atienden de lujo y se come muy bien ahí en Il Picolino. Excelentes pizzas, se los recomiendo yo. Vaya. no se va, se va a acordar de mí, ¿eh? No se va a arrepentir. Aparte que tienen excelentes precios ahí en Il Piccolino. Oye, y si tú tienes alguna reunión o alguna celebración especial en la que quieres quedar muy bien con tus invitados, qué mejor, Botillería Santo Remedio, claro. Ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal 3624 entre Primo de Rivera y Tres Norte. Claro, ahí está el José esperándote para atenderte en Botillería Santo Remedio. Un abrazo para ti, José. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros junto a los músicos independientes todas las semanas en Radio Espacio. Oye, y si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es fácil, déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales, fotografías, video y producción para tu evento. OBS Producciones Audiovisuales, en internet www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OS Producciones Audiovisuales. Claro, seminarios, matrimonios, cumpleaños, bautizos, todo tipo de eventos. Comunícate con los muchachos de OS Producciones Audiovisuales. Un abrazo para ellos también y las gracias por estar aquí en Radio Espacio. Bueno, oye, lo prometido es deuda. Como les dije, teníamos una nueva cápsula acústica esta semana. Y claro, dicho y hecho, estuvimos con los muchachos de Melancólicos Anónimos. Es la cápsula de esta semana, aquí en Radio Espacio. Así es, amigos, ya estamos en esta cápsula acústica, como todas las semanas aquí en Radio Espacio, a través del 103.7 FM Radio Santiago Veras. Y en esta semana, quienes tenemos aquí son los muchachos de Melancólicos Anónimos. Un aplauso para los muchachos que han llegado hasta acá. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, en el libre estudio de Radio Espacio? Hola, Mauro, gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, fue súper fácil porque nos venimos con GPS aquí con mi padre. Perfecto. Oye, para que los auditores que están escuchando hasta ahora conozcan un poco más de quiénes van a escuchar a continuación tocando aquí en el libre estudio, si se pueden presentar cada uno de los que dan vida a Melancólicos Anónimos. Claro, claro. Bueno, en primer lugar estoy yo, me llamo Nico, soy voz y guitarra de la banda. Perfecto. Y va pasando el micrófono. Yo soy Nanowar Bustamante, soy bajista y segunda voz de la banda. Perfecto. Sigue corriendo el micrófono por allá. Jairo Bustamante, baterista de Melancólicos Anónimos. Perfecto. Por allá. ¿Qué tal? Soy Andy, tecladista de Melancólicos. Ya. Y llegamos acá. Mi nombre es Jaime Contreras y soy guitarrista de Melancólicos. Perfecto. Oye, Melancólicos Anónimos, ¿desde cuándo con este proyecto, esta carrera musical, cuándo nace esta banda? A ver, Melancólicos Anónimos nace el año 2001. ¿2001 ya? 2001, hace harto rato ya. 9 años ya en el cuerpo. 9 años, con una propuesta totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Ya. Nace como una banda punk. Punk melódico. Ya, perfecto. Y hardcore, tocando en circuitos colegiales más que nada, cuando todos íbamos en el colegio todavía. Ya, 9 años atrás, digámoslo. Y bueno, hemos estado grabando, tocando, grabando, tocando, y hasta el momento estamos todos más viejos. Nada más. Oye, comencemos de inmediato con esto, cuéntame, porque hoy han adaptado su música a un formato acústico. ¿Con qué tema vamos a comenzar este desenchufado aquí en Radio Espacio? Bueno, vamos a empezar con la canción más famosa que tenemos, por así decirlo, entre comillas, con nuestro caballito Batalla. ¿Ya? Que se llama Libérate, con una versión más tirada para agogó. Agogó. Claro. Buenísimo. Bueno, entonces los dejamos en el set para que ellos ejecuten su formato acústico con el tema Libérate, Melancólicos Anónimos, en Radio Espacio. Thank you. Excelente, Melancólicos Anónimos en formato desenchufado aquí en Radio Espacio a través de la 103.7 FM para todos ustedes que gustan de la música independiente y disfrutan de todos los programas todos los lunes desde las 3 de la tarde, como usted ya sabe, a través de Radio Santiago Hueras. Recuerde que también puede ver esta presentación en video, claro, donde ahí en la página en www.radioespacio.tk están los videos y fotografías de los muchachos para que los conozcan y vean también cómo ejecutaron este gran desenchufado. Amigo mío, cuéntame el nombre, Melancólicos Anónimos, ¿de dónde sale? Muy buen nombre por lo demás. Muchas gracias. Bueno, el nombre en parte es porque aquí todos los integrantes tenemos una cultura. ¿Una cultura? Una cultura etílica muy... ¿Sofisticada? Sofisticada, o... claro. Ah, ya, perfecto. Además, a todos nos gusta la música romántica, entonces somos todos medio melancólicos y no nos conoce nadie más que nuestras madres, po. Ya, oye, ¿quién fue el que lo bautizó? El grupo. Hoy no, mi hermano me está mirando feo porque es metalero. Ah, ya. Por ahí tenemos un hippie, tenemos un new metal y un glam rock. Y un vamos a ponerlo glam rock. Ya, perfecto. A mí bien me variado. Gustan las tattoos. Ya. Oye, bueno, las composiciones de este grupo, ¿de dónde nacen? ¿Quién es el compositor? ¿Todos componen? ¿Cómo crean la música de Melancólicos Anónimos? La música, la mayoría de las veces la hago yo la letra y la música. Ya. Claro, pero mi hermano también contribuye harto en canciones que van a venir en los discos nuevos, porque la verdad es que tenemos un sistema compositivo diferente a otras bandas. ¿Ya? Como todos trabajan y tienen su vida aparte. Correcto. Yo me encargo de ir grabando, haciendo las canciones y después les paso los demos para que ellos vayan sacando sus partes. Ah, perfecto, ya. Que a nosotros nos acomoda mucho, hay bandas que dicen, pero ¿cómo hacen eso? Que el cabrón. No, pero a nosotros nos acomoda por nuestros estilos de vida. Ah, ya, perfecto. Es lo que les queda más cómodo, claro, al momento. Oye, ¿siempre los mismos integrantes o han tenido variación en eso? La verdad es que... Porque han 9 años. Claro, han habido hartas variaciones, pero yo creo que esta es la formación definitiva que va a tener la banda. Ya. Esta es la formación, por lo menos la que yo me he sentido como que soy fundador, la más cómodo totalmente, o sea... Ah, perfecto. Aquí es donde está Melancólicos Anónimos como yo lo soñé. Aquí tenemos a Melancólicos Anónimos, perfecto. Bueno, y ahora también los vamos a tener tocando, ejecutando otro tema. Cuéntenme con qué tema van a seguir este desenchufado aquí en Radio Espacio. Bueno, esta canción se llama Distintas Formas, está dedicada a una ingrata. Ay, ay, ay. A una ingrata que me hizo caer en esta banda. Melancólico, me hizo caer. Ah, perfecto. Es la responsable entonces. Es la responsable que yo esté acá. Esta canción tiene harto sentimiento, habla, tiene un trasfondo. ¿Ya? No si la escuchan al revés, pero tiene un trasfondo, así que. Claro, no tanto así, claro. No tomen escudo. Ya, perfecto. Pero se la dedico a todos aquellos amigos que alguna vez sufrieron algo y no tengan que cantar esa canción con el amor y cosas así, sino que... ¿A González le gustó? Sí, de hecho le gustó al colega, pero bueno, está dedicado a todos ellos que les gusta la música. Oye, perfecto. Distintas Formas. Bueno, entonces los dejamos en el set para seguir disfrutando de la música en formato acústico de Melancólicos Anónimos. Distintas Formas, 100% acústico, aquí en Radio Espacio. Sigue aquí. música de Melancólicos Anónimos aquí en el Living Studio de Radio Espacio para todos ustedes que nos siguen a través de la 103.7 Radio Santiago Bueras. Oye, muchachos, ¿cómo se han sentido en este formato acústico? Espectacular, o sea, es una opción que nunca habíamos tomado. Nosotros nunca habíamos hecho nuestros temas en versiones acústicas y la verdad es que nos ha parecido bastante entretenido. ¿Ya? Encontramos otra forma de tocar nuestros temas, o sea, es como redescubrirlo. Claro, o sea, nunca habían tenido ningún formato acústico antes. Nunca, en nunca. El cuerpo, en tanto tiempo. Mira. No, para nada. Oye, y bueno, en tanto tiempo, ¿cuáles son los registros que existen de Melancólicos Anónimos? Uf, del 2001 hay millones de canciones grabadas, pero ya. La verdad es que hubo un puro disco que salió a la venta, ya, que se llamaba Cuando Todo Era Mejor. Cuando Todo Era Mejor. Claro, que fue un disco que lo usamos mucho para las tocatas en vivo. Pero la verdad es que ahora estamos interpretando temas del disco que va a salir ahora, que se llama Libérate, ya, que es la primera canción que tocamos, que trae 13 cortes y son todos los temas nuevos. Ah, ya, perfecto. Claro. ¿Y eso? Con un cambio total de estilo. ¿Y eso cuándo estaría ya listo, saliendo del horno? Ya lo empezamos a grabar, estamos en la séptima canción más o menos, pero en batería, o sea, queda un trecho. Claro. ¿De aquí a fin de año podríamos estar hablando más o menos? Yo creo que podría ser para septiembre, octubre. Ah, mira, qué bien. Ya, claro, entonces, porque el mes de la patria hay que sacar disco nuevo. Ah, perfecto. Oye, cuéntame en internet, los auditores que están escuchando y que les ha gustado lo que están escuchando en formato desenchufado, ¿dónde pueden escucharlos, pero en formato estudio, con todo? ¿Dónde pueden, son las páginas que se pueden contactar con ustedes? Bueno, la mejor manera, o sea, de hecho nosotros, como todos, tenemos MySpace, www.myspace.com, melanmusic, para los que les gusta hablar inglés, y también tenemos Facebook. Ahora, en el Facebook y en el MySpace está la dirección del correo donde, si ellos se contactan conmigo, yo feliz le mando los temas. Ah, perfecto. Por Messenger o Gmail o lo que quieran. O se juntan en algún bar por ahí. Claro, mejor, pero que paguen ellos. Ah, ya, perfecto. Ay, que tienen que invitar, perfecto. Obvio. Ya. Oye, bueno, entonces repetimos las direcciones para los que quieran escuchar más de Melancólicos Anónimos. Ya, www.myspace.com, Melan Music y el Facebook, que ponen Melancólicos Anónimos y ahí estamos. Perfecto. Oye. ¿Y el Twitter? Ah, también. Aquí Jaime tiene el Twitter. ¿Ya? Tenemos dos seguidores, que son otros dos integrantes. ¿Ya? Buenísimo. No, claro, que se hagan ahí amigos del Twitter. ¿Y cómo los encuentran en Twitter? @ Melancólicos Anónimos. Tal cual, Melancólicos Anónimos en Twitter. Entonces, para que puedan seguir a los muchachos. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este acústico, pero como siempre ellos van a despedir con un tema más. Nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, y hayan adaptado su forma de hacer música para toda la audiencia que nos escucha. Los micrófonos son suyos para todo lo que quieran comunicarle a toda la audiencia que nos escucha en este minuto. Bueno, yo quiero darte las gracias a ti por esta oportunidad que nos diste de mostrar nuestra música y mandarle un rico saludo a mis jefes, que los odio mucho. No quiero trabajar nunca más, quiero dedicarme a la música, así que si pueden buscar nuestra música en las direcciones que les dijeron, y cuando saquemos el disco, por favor, no lo compren, vayan a vernos en vivo. Perfecto, ¿eh? Ya, buenísimo. Por favor, así que un saludo, muchas gracias a todos. Por allá. Yo nunca quise trabajar. ¿Ya? Ya. Saludo a todos nomás, los de Serena, porque yo soy de Serena. Bueno, para el norte, todas las personas que nos escuchan por ahí allá. Ahí nos ven en radioespacio.tk. Claro. Nos escuchan, no nos ven. Bueno, pueden ver los videos también, ¿eh? Ah, la dura. Ya, y eso. Y saludo a los chiquillos de Orsán, donde trabajo. Y eso. Perfecto, por allá. Bueno, yo también quiero agradecer a la gente de Orsay que me dio permiso y me cambió el turno para poder venir a tocar tranquilo. Buenísimo. Y también agradecerte a ti por el espacio, por darnos la oportunidad de probar esto, de grabar en acústico, y no lo habíamos hecho nunca con Melancólicos. Y ojalá que salga alguna tocata y toparnos con todos y que nos vayan a ver. Perfecto. Por allá. Bueno, yo quiero invitar a todos los músicos de Chile que se acerquen a esta radio, a este gran espacio, a esta oportunidad que tú nos brindas, y quiero felicitarte y brindarle un aplauso a este cabrón. ¡Por favor! Excelente el espacio que nos brinda a todos los músicos que hemos tocado puertas por 10 años y no se nos han abierto. Oye, muchas gracias, no, pero en eso estamos, Radio Espacio va a cambiar ese chip, en ese estamos dando la lucha, ¿no? A los músicos no se le abren las puertas, pero se abren otras cosas por ahí, ¿eh? Como se notó que era jefe, ¿eh? Ya, y bueno, por acá... Bueno, yo quiero darte las gracias, Mauro. Te pasaste. La verdad es que ha sido algo diferente a lo que yo creí. Lo hemos pasado muy bien. Hemos compartido harto, te conocimos y ya sabes que puedes contar con nosotros para lo... No para aquello. Buenísimo. Oye, muchachos, bueno, para cerrar este acústico, recuerden que en www.radioespacio.tk hay más de esto, incluso más temas para que los pueda ver en video y escucharlos y ver las fotografías. www.radioespacio.tk. Hay mucho más de Melancólicos Anónimos. ¿Con qué tema cerramos esta versión? Bueno, vamos con un tema que lo voy a dedicar porque es para mi polola, se lo escribí a ella. Se llama Karen. ¿Ya? Es para ti, mi chancha. Se llama Si te tengo una vez más. Oye, perfecto. Bueno, despedimos con un aplauso a los muchachos de Melancólicos Anónimos. Que han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile. Y usted lo escucha a través de la 103.7 FM Radio Santiago Veras. Se despiden con un tema más. Si te tengo una vez más, Melancólicos Anónimos, en Radio Espacio. Era la cápsula acústica de esta semana, claro, que grabamos ahí en el Living Studio de Radio Espacio cuando estuvimos junto a los muchachos de Melancólicos Anónimos. Buenísima cápsula acústica de esta semana. Un abrazo para ustedes, muchachos. Muchas gracias por haber llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile, ahí al Living Studio de Radio Espacio, Melancólicos Anónimos. Oye, por ahí también enviamos un gran abrazo ahí a Pancho Lado y a Pato, que los está escuchando desde Punta Arenas. En este minuto está participando ahí del chat de la emisora. Así que un gran abrazo para ustedes y gracias por apoyar a los músicos independientes también. Hoy, si estás cansado de largas filas en las cajas, cada vez que realizas una reunión con tus amigos, es súper fácil. Botillería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal 3624, entre Primo de Rivera y 3 Norte. Botillería Santo Remedio. Oye, y con atención todo el día, y lo más importante, toda la noche, te esperan los amigos de Radio Taxis Las Golondrinas. Su número telefónico, anótalo, te servirá el 789-6296 o el 789-6308, 789-6296 o 789-6308. Aeropuerto, viajes especiales, dentro y fuera de Santiago, servicio de encargos, convenios con empresas. En internet los encuentras en el www.radiotaxislasgolondrinas.cl. Autorizados por el Ministerio de Transporte. Te repito los números, el 789-6296 o el 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas está con nosotros aquí en Radio Espacio. Claro, prefiere el buenísimo servicio que te ofrecen los amigos de Radio Taxis Las Golondrinas. Oye, y recuerden, amigos, el tremendo dato que les di. Pueden ir a disfrutar de riquísimas pizzas a la piedra ahí en Il Picolino. Y no olviden aprovechar el 50% de descuentos para todos los auditores en pizzas medianas y familiares de 3 o más ingredientes en el local. De lunes a jueves de 18 a 21 horas. Además, les cuento que tienen despacho a domicilio gratuito llamando al 833-9609. Te lo repito, 833-9609. Il Picolino, ahí en Avenida Primera Transversal 1981A. En internet www.ilpicolino.cl. La Vera Pizza. A la piedra. De verdad, amigos, vayan a Il Picolino. Se van a acordar de mí porque son unas pizzas exquisitas las que preparan ahí los amigos de Il Picolino. Y ahora seguimos haciendo Radio Espacio. Nos vamos de inmediato a la música. Gran banda que nos llega desde Santiago, los muchachos de Enjundia. Escuchamos Flor de Libertad. Eran los sonidos de Enjundia con el tremendo tema Flor de Libertad. Claro, banda de Santiago, que le enviamos un gran abrazo a, a Felipe Alarcón, a Felipe Moreno, a Néstor y a Francisco, que son los que dan vida a esta banda. Mayor información de ellos, súper fácil, en el www.myspace.com/bandaenjundia, tal cual, Banda Enjundia, para poder descubrir mayor cantidad de música de estos amigos de Santiago que nos dejaron el tema Flor de Libertad. Un abrazo a ustedes, muchachos, y gracias por ser parte de Radio Espacio. Hoy ven a disfrutar del mejor happy hour de Maipú, el Bistro. En el Bistro encontrarás la más amplia variedad en tablas, sushis, tacos, dulces y quesos, y una barra que te sorprenderá. Ven a conocer el Bistro. Avenida Primera Transversal 3364, esquina Rafael Riesco. Fono 723-2203. 723-2203. Y haz de tu happy hour algo especial. Ven a disfrutar de la calidad y el mejor ambiente en el Bistro. ¡Claro! Oye, ahí en cocina, Sandra, Katy y Daniela te están esperando con unos platos exquisitos ahí en el Bistro. ¡Claro! Porque tiene unas tablas, unos sushi. Pero, de verdad. Y si quieres encontrar de todo y en un solo lugar, y lo más importante, al mejor precio, ven a De Fidel. Rafael Riesco Bernal 394, a pasos del paradero 15 de Pajaritos. Cecinas, pollos, carnes, alimento para mascotas, abarrotes y la más amplia variedad en congelados te esperan ahí en De Fidel. Su número telefónico, el 532-4255, 532-4255, en Rafael Riesco Bernal 394, ex 1 Norte. Claro, los amigos de Fidel. Claro, un gran abrazo ahí para Rebeca, Rosita, para Mari, para Anita, para Moncho también, ahí en carnicería, claro. Y por supuesto a don Fidel y a la señora Berta, que siempre están con Radio Espacio. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por apoyar este programa de músicos independientes. Y recuerda que si tienes un evento importante que quieres registrar o producir y no sabes cómo, entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografía, video y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Los amigos de OBS Producciones Audiovisuales. Oye, tenemos un llamado telefónico. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, tú hablas con David. David, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas? De acá, de Las Condes. De Las Condes, nos está escuchando a través de internet. Sí. Cuéntame, David. No, era solo para decirte que el programa es súper bueno y que está, te entrete, o sea, es súper dinámico. Oye, muchas gracias, David, que nos llamas desde Las Condes. Claro, bueno, te cuento que nosotros estamos todos los lunes y todos los viernes con este programa Radio Espacio y martes, miércoles y jueves, claro, estamos con De Película, para que no te pierdas de la sintonía de Radio Santiago Veras. Estupendo, no sabía que tenía el otro programa, lo voy a escuchar mañana. Claro, mañana a la misma hora de 3 a 4, así que un abrazo para ti y muchas gracias por comunicarte con nosotros. No, gracias y cuídate el refrío. Además, muchas gracias, un abrazo para ti. Oye, bueno, nosotros estamos llegando al final de esta edición de Radio Espacio, de verdad, con un refrío terrible, pero sacamos el programa adelante, apoyamos a los músicos independientes, que es la idea. Y muchas gracias. Quiero agradecer a toda la audiencia, a los amigos que se comunicaron por interno a nuestra línea telefónica, a los que salieron al aire, a todos los que estuvieron a través de nuestro chat, a Molduna, a Lady Macbeth, a los muchachos de Terraplén, Melancólicos Anónimos, a Pancho Lado, desde Punta Arenas también teníamos ahí a Pato, a los amigos de Bulquelche, una banda que también va a sonar más adelante aquí en Radio Espacio. Un abrazo para Blanquita Turman, que se comunicó con nosotros. Para todos, muchas gracias por apoyarnos. A nuestros colaboradores, El Bistro, De Fidel, OS Producciones, Bodiería Santo Remedio, Radio Taxi Las Golondrinas y las mejores pizzas de Maipú en Il Picolino. Muchas gracias a todos ustedes. En la puesta al aire, Miguel Pinto, muchas gracias, amigo mío. Recuerda el contacto con nosotros, radioespacio@hotmail.com. Y ahora nos despedimos con buena música. Música independiente, como siempre, a cargo de la banda La Mano. Porque nos vamos a despedir con la música de Francia, de Gigi, de Laloski, de Marcos y de Edgar, que nos dejan su tema La Patá. Bueno, será hasta mañana con una nueva edición de Película y el viernes continúa la música independiente en FM a través de Radio Espacio. Siempre de 3 a 4, aquí en la 103.7 FM. Eso sería todo. Mi nombre es Mauricio Béjar y los espero mañana en De Película. Chau, chau, chau, chau. Llegó la pata, a esconderse todo que se viene pa' acá. Por arriba, por abajo me voy a arrancar. Pero qué mala, voy a cooperar. Buenas noches, joven, que soy usted por acá. Yo le digo, caballero, yo no tengo nada. Y no me compra, voy a cooperar. Yo voy caminando por la vida y